baila Carola, este ritmo está muy rico. Este ritmo es muy cubano, aunque tenga de joropo, notarán que con su golpe tiene ese sabor cubano. Baila Carola, baila este ritmo, baila Carola, este ritmo está muy rico. Todo el truco está compuesto de la tumba y un palito, notarán que hasta Carola ya lo baila suavecito. Baila Carola, baila este ritmo, baila Carola, este ritmo está muy rico. Todos lo quieren bailar, todos los piden a gritos, el cartero de mi barrio ya lo pita muy bonito. Baila Carola, baila este ritmo, baila Carola, este ritmo está muy rico. Los muchachos de la esquina lo bailan muy suavecito, si se encuentran con Carola ni el cartero toca el pito. Este ritmo está muy rico.